Uno de los peones en el Canal de Panamá fue Paul Gauguin, el pintor y tallista en madera francés. Tengo que excavar de las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde bajo el sol y lluvia tropicales. Por las noches soy devorado por mosquitos. Alrededor de 25.000 trabajadores murieron durante la construcción.